Hace unos pocos días, diremos, el presidente Fernando Lugo y el presidente Evo Morales se reunieron para zanjar un problema que lleva la historia de nuestros pueblos como un estigma: la lucha entre hermanos, la guerra entre hermanos provocados por las grandes transnacionales de siempre, por los intereses ajenos, extraños a nuestros pueblos. Nunca se pudo antes llegar a un acuerdo definitivo con el tema de los límites que se habían ya preestablecido pero no definido después de la guerra del Chaco entre Paraguay y Bolivia. Tenían que ser dos presidentes representativos de sus propios pueblos los que llegaran a una conclusión ya definitiva, feliz para nuestros pueblos, y además no solamente a un tratado ya definitivo que fue testimoniado y que fue garantizado por la presidenta Cristina de Kirchner. Esto es emblemático, esto es significativo, porque los pueblos ahora no solamente que entran en una integración, en un acuerdo, sino que además de eso significa todo esto una amenaza real para el imperialismo norteamericano. La verdadera amenaza no está en el terrorismo que ellos están supuestamente combatiendo con métodos terroristas. La amenaza de verdad es el ejemplo que prodigan los pueblos cuando han decidido ser propietarios de su propio destino. Entonces, Fernando Lugo, Evo Morales, significan eso. Significa la recuperación de la soberanía. Y cuando los pueblos son soberanos, entonces no hay guerras fratricidas que puedan explicarse ni justificarse. Creo que esto es lo más importante, señalar que solo en unas circunstancias históricas de las que se están dando actualmente en nuestra América, se podría dar un convenio de esa naturaleza. Se podría poner punto final a un litigio que fue, repito, provocado por las grandes empresas petroleras, entonces la Shell, la Gulf, que se peleaban territorios que pensaban ellos eran ricos en el subsuelo, en energía gasífera y petrolera. No hay ninguna razón que pueda empujar a los pueblos a matarse entre ellos mismos. Solo el imperialismo, los intereses extranacionales, son los únicos que pueden enfrentar con cualquier pretexto, con el pretexto de la independencia de una región, con el pretexto de las riquezas de un país, con el pretexto religioso, con cualquier otro pretexto. Conocemos las tácticas y las estrategias imperialistas, pero ahora ya los pueblos cada vez están más conocedores de sus destinos. Entonces creo que ese es el significado de este gran hecho histórico que la prensa capitalista, la prensa imperialista trata de minimizar, trata de ocultar. Pero ahí están, los pueblos, no importa, como decía el Che, Radio Bemba a veces es mucho más poderosa que los medios de comunicación dominados por la derecha. Así que nuestros pueblos están conscientes, pese al interés de acallar, de no difundir esta importante noticia, este importante tratado.